Hoy te juro que me animo a decirte la verdad. Hace mucho que te quiero y esta noche lo quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional. Qué lindo, qué lindo. Iremos juntos a bailar. Será una noche excepcional. Podré decirte que te quiero. Te quiero, te quiero. Hoy vuelvo a salir y con vos venceré mi timidez. Hoy podré decirte todo lo que nunca me animé. Hoy será una noche excepcional. Iremos juntos a bailar. Será una noche excepcional. Podré decirte que te quiero. Te quiero. Me animo a decirte la verdad. Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional. Para bailar, iremos juntos a bailar. Será una noche excepcional. Podré decirte que te quiero. Te quiero. Seré mi timidez. Hoy podré decirte todo lo que nunca me animé. Hoy será una noche excepcional. Iremos juntos a bailar. Ajá. Será una noche excepcional. Podré decirte que te quiero. Te quiero. Te quiero. Decirte